A continuación, los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presenta el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Isabel Rosales Juárez, María Guadalupe Orozco, Alma Rosa Vázquez. Bueno, pues buenos días. Nos toca presentar los casos del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. De los casos que enviamos, solamente tres fueron admitidos. Uno de ellos, bueno, que podrían ser dos, porque el caso de Gerardo Josué García López y Ramón Ramírez Landín es en un mismo hecho. Y el caso de Francis Alejandro García Orozco está conformado por otros cinco jóvenes también que van en el mismo caso. Pero antes de pasar al testimonio, una de las familias no pudo asistir por razones de trabajo, pero viene la otra familia que va a presentar el testimonio. Pero antes yo quiero dar el contexto, ¿no?, de cómo se da la situación pues allá en el estado de Guerrero. Buenos días, nosotros formamos parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Hace 6 años, en un ambiente de violencia y violación de derechos humanos creciente, los familiares y amigos del arquitecto y promotor social Jorge Gabriel Cerón Silva, desaparecido el 14 de marzo del 2007, desalentados por la negligencia y actitud sospechosa de las autoridades al no darle atención adecuada al caso que denunciamos oportunamente, decidimos formar un comité para exigir su presentación con vida. Al conocer nuestra iniciativa, el dolor, la desesperanza y el anhelo de justicia motivó que las familias y amigos de otras personas afectadas por desaparición, secuestro o asesinato se acercaran e integraran con nosotros el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Sostenemos que nuestros familiares no tenían ninguna actividad ilícita ni vínculos con la delincuencia, por lo que siendo personas con una vida sencilla como la mayoría de los mexicanos, fueron afectados en su integridad física y moral, en su libertad o en su vida, y con ello se han afectado la vida y la tranquilidad de todos nosotros como familiares y amigos cercanos, pues su ausencia duele, ha dejado vacíos irreparables como hijos, hermanos o padres, y en muchos casos nos han dejado en la penuria, pues algunos de ellos eran el sostén de nuestros hogares. Pero el problema ha tomado tal dimensión que ya es también un problema social. Tenemos ya 6 años exigiendo justicia y solo hemos recibido indiferencia y silencio por parte de los gobiernos, además de amenazas, criminalización y represión, lo que nos hace pensar que amparados en la impunidad, esconden la verdad y protegen a los culpables. ¿Cuál es el problema? Al lacerante problema social de la desaparición forzada que dejó la llamada Guerra Sucia de los años 70, con más de 1.200 desaparecidos, la mayoría de ellos nativos del estado de Guerrero, ahora se agrega un nuevo fenómeno que hasta donde sabemos no tiene antecedentes en el estado de Guerrero. Se trata de la desaparición de ciudadanos guerrerenses que sin tener antecedentes penales ni actividades ilícitas probadas y sin una forma honesta de vivir, por alguna razón se han visto afectados en sus derechos fundamentales, específicamente la vida y la libertad, donde el denominador común es que las víctimas fueron interceptadas por hombres con gorras y vestidos de negro, con armas largas y que se transportaban en camionetas de modelos recientes, sin placas, con vidrios polarizados. En otros casos, la única diferencia es que los agresores han ido vestidos de civil o incluso con uniformes militares. Por ello, es que hablamos de desapariciones forzadas, ya que todo indica que en eso han intervenido cuerpos policíacos, cuyos mandos son finalmente autoridades gubernamentales. Si esto no fuera así, las mismas autoridades deben aclararlo. Resulta significativo que mientras los ajustes de cuentas y ejecuciones extrajudiciales entre los declarados grupos de narcotráfico en pugna se manifiestan en sanguinarias mutilaciones, violentos asesinatos y escandalosas advertencias y amenazas al propio gobierno federal, los casos que reclamamos se realizan en silencio y sin mayores aspavientos, por lo que en principio rechazamos que estén necesariamente vinculados al narcotráfico y no aceptamos que se utilice el término de levantados, que en sí mismo es inapropiado e incrimina dolosamente a nuestros familiares y amigos. Sin embargo, ante esta realidad inocultable, el Estado mexicano y como parte de él, el gobierno del Estado de Guerrero, han tendido un manto de opacidad, reduciéndolo a un daño colateral, relacionándolo mañosamente todos los casos con los hechos derivados directamente de la confrontación entre los grupos de la delincuencia organizada y aprovechando la situación para justificar la criminalización de la lucha social. En esta confusión, la impartición de justicia brilla por su ausencia. Los casos se manejan discrecionalmente, no se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, los fiscales regionales y ministerios públicos actúan extrañamente, en algunos casos distorsionando los hechos, en otros atemorizando, intimidando y desalentando a los familiares de las víctimas, en otros más, instrumentando artimañas como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y más bien encubren los hechos, por lo que para nosotros también ellos deben ser objeto de investigación, pues por comisión u omisión podrían resultar sujetos de complicidad, por lo menos. La llamada clase política, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, dirigentes de partidos e incluso sus candidatos, deliberadamente hacen caso omiso de su responsabilidad ante esta situación, recurriendo al garlito de que este es un asunto federal y llegar a hacer declaraciones irresponsables como la del exgobernador de Guerrero, que en algún momento dijo, no podemos poner a un policía detrás de cada ciudadano. La verdad es que no hay capacidad para diseñar políticas de seguridad pública y menos de garantizar los derechos humanos, y de eso tampoco se rinden cuentas. Si esto no es así, la otra hipótesis es que hay vinculación y contubernio con la delincuencia organizada. El hecho de no saber si un ser querido está vivo, dónde se encuentra, el no saber qué hacer, a quién recurrir, dónde dirigirse y sentirse tan desamparado, afecta drásticamente a todos los que quedamos sin noticias. Vivimos cotidianamente con el tormento y la angustia de no saber con certeza lo que nos ha ocurrido, si van a regresar a terminar con nosotros. Es una tortura como una enfermedad del alma, porque la esperanza de volver a encontrar al ser querido nunca muere. El sufrimiento y la incesante búsqueda de información conducen con frecuencia a sumirnos en la marginación social con todas las consecuencias que la situación acarrea. Los familiares de los desaparecidos tienen una herida abierta, la cual no puede curarse hasta saber del paradero del ser querido. Mientras esta herida está abierta, el tejido social no se puede restablecer. La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada en nuestro país es total, incluso en estados como Guerrero, donde formalmente existe una ley sobre desaparición forzada que restringe la autoría del delito a servidores públicos, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado lo cometen, y por la otra, reduce al agente del Estado, también denominador servidor público, que se circunscribe a los empleados del Poder Ejecutivo, lo cual presenta un obstáculo para asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores provenientes de cualesquiera de los poderes u órganos del Estado. Generalmente, las denuncias penales que se han presentado ante las autoridades judiciales por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, delito que solo puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta. Y antes de pasar con el testimonio de la compañera Guadalupe Orozco, sí queremos nombrar a los desaparecidos que reclama nuestro comité, como lo hemos hecho donde hemos estado, como una forma de mantenerlos vivos también en nuestra memoria. Nombramos aquí ahora, para mantenerlos vivos y presentes en la memoria colectiva, a nuestros desaparecidos: Jorge Gabriel Cerón Silva, Luis Marigel Hernández Cisneros, Rafael Ramírez Benítez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro, Rodrigo Camacho Rodríguez, Artemio Soroa Brito, Dionisio Rodríguez Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Jiménez, Inés Mendoza Salgado, Eric Isaac Molina García, María Guadalupe Tolentino Pérez, Dienedit Sotelo Ramírez, Odimando Espino Núñez, Roberto Crescencio Cruz, Roberta Naves Casarrubias, Sergio Ramírez Miranda, José Guadalupe Delgado Martínez, Pedro Benítez Vara, Jesús Bello Moreno, Víctor Ayala Tapia, Óscar González Muñiz, Cristian Obed Pérez Betancur, Luis Mario Casiano Vargas, Julio César García Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Pablo, Longino Vicente Morales, Francis Alejandro García Orozco, Andrés Antonio Orduña Vázquez y los demás jóvenes, todos ellos desaparecidos, y de Roberto Arcos Catalán, Carlos Edmundo López Parra, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Bertini Alejandro García Cortés, Rogelio García Valdovinos, Javier Torres Cruz, Quetzalcóatl Ley Herrera, Carlos Ledesma Narváez, Gerardo Josué García López, Ramón Ramírez Landín y Hugo César Vázquez Baena, asesinados extrajudicialmente. Esta es la parte del contexto en el que ocurren las desapariciones forzadas que hemos documentado como comité, y el caso específico del que van a presentar ahorita son el caso de 6 jóvenes en Iguala que fueron detenidos por agentes, por militares, pero que ellos niegan la detención, ¿no? Le doy la palabra a la compañera para que ella explique el caso. Buenas tardes. Primeramente quiero dar gracias, es una palabra muy pequeña para agradecer este espacio, este tiempo, esta oportunidad que nos dan de expresar, de decirles, de hacerles saber lo que está sucediendo en nuestro estado. Hace tres meses, desaparecieron nuestros hijos, eran 6 jóvenes trabajadores, a manos de elementos del ejército, mismos que realizaron un operativo visto por muchísima gente, porque eran entre las 10 y 10 y cuarto de la noche. Iguala, nosotros venimos de Iguala, Iguala Guerrero, cuna de la independencia. En ese lugar, nosotros somos muy noctámbulos, dormimos muy noche, la gente se duerme muy tarde. Fueron vistos los operativos, el operativo de unos 4 convoys del ejército, con elementos, entre ellos como unos 18, 20 elementos, que se llevaron de las instalaciones de una discoteca ubicada en una avenida muy concurrida, se llevaron a los 6 jóvenes. Estando esta discoteca ubicada a unos 150 metros de un, ¿cómo se le llama? De un cuartel del ejército, un batallón del ejército. Y ellos argumentaron, porque enseguida que nos avisaron que se los habían llevado, fuimos a reclamarlos a las puertas del ejército. Nos dijeron que ellos no sabían nada y que no teníamos por qué ir a reclamar ahí. Toda esa noche anduvimos deambulando y buscando y recabando información. Hasta la fecha no sabemos nada. Se burlan de nosotros diciendo que ellos no tienen a nadie y no tienen por qué tener a nadie. Hemos visitado el Asiedo, la UMAN, el Campo Marte. Fuimos a Derechos Humanos. Quisimos levantar un acta en la agencia del Ministerio Público y nos dijeron, oigan, eso es como ponerse con Sansón a las patadas. Si se los llevó el ejército, nosotros no podemos hacer nada. Y eso es lo que se nos ha repetido siempre. En Derechos Humanos, allí mismo en nuestra ciudad, nos dijeron, ah, sí, no se preocupen, váyanse a descansar. Nosotros la vamos a mandar a Chilpancingo. En Chilpancingo buscamos nuestra denuncia y no había sido enviada. Tuvimos que venir a México para dar a conocer nuestro caso. Ellos nos dijeron muy amablemente que se iban a encargar de ir a investigar. Después nos enviaron un documento diciéndonos que no habían encontrado indicios y que el ejército no tenía a nadie y que no había detenido a nadie. Ya van 2 años que se ha hecho una especie de foro como este en la ciudad de Acapulco con militares, en los cuales nosotros hemos asistido. En el año 2011, cuando nos entrevistamos con ellos, nos dijeron que no tenían noticias de ello, cuando anteriormente habían citado a algunos de nuestros familiares de desaparecidos para ir a declarar en el Ministerio Federal Militar, pero simplemente nunca nos dieron a conocer lo que habían ellos escrito, ¿verdad? Pusieron lo que quisieron y si les convenía. En el año 2012 se nos volvió a invitar a otro foro igual, en el cual en esta única ocasión El teniente coronel, apellidado Rico, de la 35 zona militar, fue la única ocasión en que aceptó que en efecto ellos habían estado ahí, en el lugar del trabajo de estos jóvenes, pero que no se habían llevado a nadie. Qué casualidad, 3 minutos después los jóvenes ya no estaban. Y ahí nos dijeron que el caso estaba cerrado, que no teníamos ya nada que ir a hacer ni a buscar allá. Desde entonces, simplemente no sabemos absolutamente nada. Yo me hermano con la señora que acaba de pasar. De esa manera, nuestros jóvenes desaparecieron. No sabemos, no hay rastros, nadie sabe nada, nadie ha dicho nada, no hay una investigación. Todas las autoridades a las que nos acercamos simplemente nos dicen que con ellos no se puede, no hay nada que hacer, no hay nada que buscar ahí. Cuando nosotros, bueno, de alguna manera anónima, todos tienen miedo. Nos hicieron llegar un pequeño video donde se ve la estrategia que formaron alrededor de los jóvenes. No se nota dónde y cuándo los detienen, pero se ve el movimiento que hicieron en ese momento. Y ellos lo niegan, dice que pudo ser cualquier cosa. Le digo, sí, y les pidieron prestadas a lo mejor unidades para que hicieran, estaban filmando alguna película o algo, porque solamente de esa manera se explica que hubiera habido estos convoys que tienen ustedes. Dice, es que ahora los clonan, qué lástima, y les pasaron en las narices y ustedes no se dieron cuenta. Pues es que nos hacen creer que somos demasiado tontos como para pensar que esas personas que no saben nada son las que tienen la defensa de nuestro país. Qué lástima. Yo lo vengo a poner en conocimiento de ustedes y a ustedes, a todos ustedes, padres de familia, jefes de familia, por favor, unámonos, que esto no suceda. En esta ocasión, en el 2012 que nos reunimos, el Ministerio Federal de la 35 zona nos dijo, nosotros para qué íbamos a querer tantos jóvenes detenidos, son gastos de comida, entonces quiere decir que ya no los tienen, que ya no están, porque si no los tienen hasta este tiempo, ¿en dónde están? Si ustedes se los llevaron. No, nosotros no los tenemos, sí, sí los tienen, sí se los llevaron y así es. Por medio de las redes de comunicación ahora que son tan, de alguna manera nos hacen saber algunas cosas. Nos hicieron llegar no nos hicieron llegar, sino que lo pusieron en las redes. Dijeron que a lo mejor algo les habían hecho a los verdes, o sea, refiriéndose a los militares. Que a lo mejor los muchachos algo les habían hecho a los verdes, que porque quien se metía con los verdes no vivía para contarlo. Y que porque esa había sido un operativo encomendado por altos mandos. Yo lo pongo a consideración. Yo se los dejo a ustedes. Gracias por este espacio. Gracias, y les vuelvo a repetir, es una palabra muy pobre para explicar nuestra gratitud. Gracias. Además, una cosita que se le pasó aquí a doña Lupita. Cuando va el operativo de los militares, Laura, su otra hija, va atrás en su carro y ve los camiones de los militares. Pues ella nunca se imaginó que iban por su hermano. Entonces ella presenta su testimonio ante el Ministerio Federal de los Militares y no le aceptan el testimonio porque dicen que es familiar y que ella no puede testificar y decir que ella vio a los militares. O sea, que porque puede haber ahí cierta forma de querer perjudicar a los militares, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, muchas gracias por los testimonios. Al menos de lo que observo en el texto que nos dieron, creo que bastantes de las cosas que ustedes ejemplificaron de negaciones que las autoridades fueron haciendo o declaraciones, amenazas, digamos, todo lo que nos comentaron ahorita en el testimonio no está reflejado en el texto. que creo que sería como muy importante que eso justamente se documentara y pudiera ser, porque es justo lo que documenta la impunidad. La otra es esta cuestión, por ejemplo, del testimonio de la hermana, también igual no se encuentra aquí. La siguiente es en la responsabilidad del Estado mexicano. Me parece que hay una… que es un poco pobre, en el sentido de que frente a lo que nos están narrando y la certeza que tienen frente a las evidencias que comentan, podrían todavía extenderla más, porque no es, digamos, está puesta solamente como la ausencia de investigación o la omisión de investigación por parte del Estado mexicano, pero estamos hablando de un operativo que ustedes saben que se realizó por parte de militares. Estamos hablando de otras autoridades que están participando y que no están haciendo también su labor. Ustedes mencionaron al teniente coronel, no, que no alcanzaron a decir su nombre, pero también, pero bueno, estaría bien, estaría bien que también pusieran, si por ejemplo, cuáles son las autoridades del batallón militar que se encuentra ahí, porque seguramente ellos son, digamos, de las autoridades responsables inmediatas. Y que también no está puesto, digamos, en el documento. Bueno, son algunas de las observaciones que a partir de lo que ustedes comentaron, que creo el testimonio enriquece bastante lo que ustedes pusieron acá, pero no está reflejado en el texto como tal. Entonces, son los comentarios. Bueno, pues agradecer, ¿no?, también el que puedan abrir esa herida y compartirla con todos nosotros. Sabemos que a veces los comentarios que hacemos pareciera que demeritan todo el trabajo que han hecho, sin embargo, el afán es para mejorar el caso, para que también se llegue a otros lados, y recordar que nosotros, todos los que estamos aquí, ustedes mismos no estaríamos aquí si el Estado mexicano cumpliera con su obligación, si las autoridades no cometieran las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales. Este es un espacio que a lo largo de este tiempo y que culminará en el 2014, pues juzgará a un Estado que no ha cumplido con su responsabilidad en materia de derechos humanos. Una de las características que hemos visto en muchos casos, no solo aquí, sino en otros casos de desaparición forzada, es esa cercanía de cuarteles militares o retenes militares, o estas automóviles no con matrícula militar, pero que tuvieron que pasar a un lado de los cuarteles militares o tuvieron que atravesar retenes, y que los militares niegan que existió todo eso, ¿no? Pero efectivamente la tipificación del delito de desaparición forzada se da cuando la autoridad niega el hecho. Al negar el hecho, es una desaparición forzada. Entonces, eso es muy importante recalcarlo. Y pues, muchas gracias. Nada más agradecer, ¿no?, las observaciones que van a ayudar, pues, para enriquecer este y los demás casos que tenemos, y que nos van a servir muchísimo para poderlos presentar en una próxima ocasión.